Muy buenas noches, este es el programa Diferentemente. Hoy es miércoles 6 de octubre y esta noche vamos a hablar sobre el tema hábitos y rutinas en personas con síndrome de Asperger. Como todas las noches nos acompaña el doctor Ernesto Reaño y esta vez también contamos con la compañía de la coach Soledad Piquera. Buenas noches, doctor Reaño. Buenas noches, Jonah. Creo que este es un tema interesante porque de alguna manera hemos hablado sobre la noción del tiempo en el síndrome de Asperger, sobre determinados hábitos. Algunas veces hemos hablado de eso tangencialmente, pero creo que era el momento de hablar un poco de cómo son los hábitos, las rutinas en el síndrome de Asperger, qué tipo de conductas tienen, si son funcionales o no, si deben ser eliminadas, etcétera, etcétera. Soledad. Buenas noches a todos y a todas los que nos escuchan. Justo ahora que en Lima estamos a punto de que en los colegios se salga de vacaciones una semana, la semana que viene, normalmente las vacaciones para nosotros los neurotípicos eran momentos de relax y dormir más tiempo y las veíamos con buenos ojos, pero en el caso de los chicos Asperger, por lo que he podido ver, les causa mucha ansiedad el no tener qué hacer, como que los desestructura. Entonces creo que es muy importante el tema que vamos a tocar ahora sobre los horarios y el tiempo libre que debe ser estructurado. Bueno, para hablar un poco de los hábitos y las rutinas, habría que hablar, no sé, clasificarla de repente vulgarmente en dos tipos, ¿no? Aquellas que son porque ellos deciden tener algún tipo de hábitos y rutinas y acostumbrarse a ellas, y otras porque los neurotípicos en los talleres o en las exigencias que les ponemos para que se adapten a la sociedad, los acostumbramos a que hagan algún tipo de rutina para encajar en la sociedad, ¿no? Sí, hay que pensar que la persona con síndrome de Asperger necesita que todo sea predecible, ¿no? Entonces, ellos tienden a tener intereses específicos, restringidos, como hemos hablado alguna vez, y tienen determinados aspectos de su personalidad que uno los puede caracterizar como obsesivos, ¿no? En el sentido de siempre llevar una rutina, un hábito, una conducta. Entonces, es el tipo de cuestiones de siempre ir por el mismo lado, a su casa, por el mismo camino, o por ejemplo ordenar su cuarto de determinada manera, o por ejemplo, justo lo que decía Soledad, si ya está estructurado en su mente para ellos durante muchos meses el tener que ir a clases, el salir a las vacaciones muchas veces es el enfrentarse a la nada, ¿no? O sea, digamos, esa libertad de tiempo puede generarles ansiedad, porque ellos de alguna manera necesitan tener hábitos marcados, rutinas marcadas, y cuando eso no se cumple, se genera ansiedad en ellos porque sienten que no tienen el control sobre el tiempo y el espacio. Primero habría que ver, ¿no? O sea, muchas personas ven raro, ven extraño, fuera de lo común, se podría decir, este tipo de costumbres repetitivas, ¿no? Como, por ejemplo, la gente puede ver raro, ¿y por qué tiene que balancearse? ¿Y por qué tiene que hacer determinado tipo de cosa en tal orden? ¿Por qué tiene que tener o por qué se enoja si es que sus juguetes o la exposición de algunas cosas que tiene en su cuarto se las alteran, ¿no? O sea, ¿este tipo de cosas en verdad son raras o es porque, bueno, o sea, los neurotípicos no alcanzan a comprender que este tipo de cosas son importantes para ellos? Sí, yo creo que no se alcanza a comprender, digamos, justamente la dimensión de que ellos necesitan que las cosas sean predecibles, ¿no? Mientras menos cambios haya, para ellos es mejor. Evidentemente, lo esperable es que en algunos casos puedan flexibilizarse un poco más hacia los cambios. Flexibilizarse en el sentido de que se adapten a nuestro mundo, pero ¿qué tanto nosotros nos adaptamos a comprender a ellos, ¿no? Por ejemplo, hace unos días veía a un paciente con síndrome de Asperger adulto que toma determinado tipo de medicación, ¿no? Entonces se quejaba de que le habían comprado la medicación en pastillas y no en cápsulas, porque las tomaba en cápsulas, ¿no? Y bueno, uno puede decir, bueno, pero es la misma cosa una pastilla que una cápsula, ¿no? Pero para él, en realidad, o sea, siempre las ha tomado en cápsulas, entonces le genera menos ansiedad tomar esa medicación en cápsulas, se lo traen en pastillas, le parece algo diferente, etcétera, etcétera. Lo que nos puede parecer, digamos, a nosotros extraño o raro, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar en nuestra vida cotidiana también, ¿cuántas preocupaciones más o menos obsesivas tenemos a veces nosotros? ¿Cuántas veces pensamos que hemos dejado la puerta de la casa abierta y regresamos a ver si está bien cerrada o no? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso debería uno a veces comprender de que en la persona con síndrome de Asperger se da mucho más. Esa necesidad de seguridad frente a las rutinas, a tener todo establecido. Doctor Reaño, y esto tiene que ver con el tema de las imágenes, o sea, yo relaciono, por ejemplo, si yo tomo desayuno en una taza determinada y estoy acostumbrado, yo tengo síndrome de Asperger, estoy acostumbrado a tomar desayuno con esa taza, si me cambian de taza, en el caso de del ejemplo que usted daba, de la pastilla y la cápsula, son dos significados diferentes, son dos imágenes diferentes. Claro, por ejemplo, en el caso de la taza, como tú dices, finalmente es mi taza, es en la que tomo todos los días. Entonces puedes decir, bueno, pero esta taza es lo mismo, o sea, finalmente lo que va a hacer es guardar líquido, ¿no? Pero para ellos no, o sea, es su rutina, no es parte de lo que está establecido, ¿no? Entonces, y moverles algo un poco, tenemos que comprender que se les va a hacer un poco más difícil, ¿no? Y en realidad, o sea, como señalaba Yona hace un rato, muchas veces queremos, en cierto afán, digamos, entre comillas, normalizador, que ciertas rutinas o ciertas conductas sean eliminadas, ¿no? A ver, sobre este tema me gustaría profundizar un poco. En el tema, por ejemplo, ¿qué tipo, o sea, dentro de los hábitos que se les introducen o que ellos introducen para tratar de sobrevivir o tratar de llevarse bien lo mejor que puedan con el mundo neurotípico? Existen muchos códigos, muchas cosas que de repente para ellos no tienen mayor significado, pero sí una función que es, no sé, ven a una persona que conocen y decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuando de repente no procesan el significado de lo que es el hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No existen mucho tipo de estas conductas, de este tipo de, se podría llamar frases hechas, cosas predeterminadas sobre las que ellos actúan, que no necesariamente sean funcionales. Sí, por ejemplo, ¿no? Los neurotípicos muchas veces nos fijamos de todo lo que son las normas de cortesía, ¿no? Que las personas con síndrome de Asperger muchas veces no aplican, ¿no? Por ejemplo, como lo que es el saludo, o la forma de interrelacionarse o la forma de comunicarse, ¿no? Por ejemplo, muchas personas con síndrome de Asperger no encuentran funcional dar las gracias por todo, o no encuentran funcional saludar en cada momento, ¿no? Y si cuando se van a despedir, muchas veces no se despiden muy efusivamente. Entonces, en muchos programas de modificación de conducta o de habilidades sociales, lo que se hace es, por ejemplo, decirles, siempre que te pregunten algo, di gracias, saluda siempre mirando a la cara, despídete haciendo esto. Y finalmente, lo que terminamos teniendo o lo que terminamos viendo es que hay que recordar que la persona con síndrome de Asperger, por lo mismo que estamos hablando, muchas cosas que les decimos lo pueden volver estereotipado. Entonces, claro, conozco el caso de un chico que, por ejemplo, uno se encuentra con él en la mañana y le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal dormiste? Bien, gracias. ¿Y qué tal, tu papá? ¿Está bien? Sí, bien, gracias. ¿Y conversaste ayer con tu amigo? Sí, gracias por preguntar. Entonces, o sea, donde ya para nosotros, digamos, las normas de cortesía, las normas de saludo, son frases hechas, como tú dices, ¿no? Entonces en ellos terminan viéndose como algo mucho más impostado muchas veces. Entonces lo que hay que tratar de hacer es que, justamente como decía, en este afán, digamos, normalizador, no dejar, digamos, de que se vuelva, digamos, más falso este uso de las normas de cortesía en ellos. Doctor Reaño, ¿no es que cuando que se crean, por ejemplo, estas frases, en el caso que relata es un chico que conocemos, él aprendió eso en un centro donde estuvo, donde le enseñaron a saludar de esa manera y se quedó muy fijado? Yo ahora estoy trabajando con él formas distintas de responder al saludo, pero como ha estado esto muchos años, digamos, siendo parte de su vida, está muy internalizada esta forma, es casi mecánica, es una forma mecánica de contestar. Sin embargo, como decía John hace un rato, detrás del micro, son como cuestiones aprendidas que van más allá de lo que estén sintiendo frente a la persona que está adelante, ¿no? O de las ganas que tengan de decirle gracias. Sí, claro. Yo creo que has tocado un tema bastante interesante sobre lo que son algunos programas de modificación de conducta y a veces entender mal también lo que son las habilidades sociales o la enseñanza de las habilidades sociales, ¿no? Así como muchas veces queremos eliminar ciertas conductas de ellos, como que no se balanceen, por ejemplo, o que rompan, digamos, rutinas y hagan las cosas de manera diferente, etcétera, etcétera. A veces queremos también, digamos, amoldarlos a nuestra forma de ser, ¿no? Yo justo ayer ponía en el Facebook una frase que me parece muy interesante, creo que resume un poco lo que es toda esta cuestión de terapias de tipo conductista o de terapias de habilidades sociales mal entendidas, ¿no? Este es un artista con síndrome de Asperger que se llama Bárbara Morán, ¿no? Entonces ella se pregunta y dice: ¿pueden imaginarse que solo unas cuantas cosas les complacieran y que todas ellas estuvieran prohibidas? Decían que me ayudaban al robarme sistemáticamente mi personalidad, ¿no? Y es interesante porque en el Facebook han respondido muchas personas con síndrome de Asperger corroborando esto y diciendo que justamente es triste para ellos y es penoso para ellos, digamos, vivir en un mundo donde a cada rato cada cosa que ellos hacen es tachada como incomprensible, como mala, como que tiene que ser eliminada. Y es, se podría decir, hasta penoso esto que... Bueno, no sé, muchos de estas cosas que ellos hacen porque sienten o que las hacen porque deben y no las sienten no corresponda a una naturalidad expresiva de aquellas cosas que sienten o que no sienten, ¿no? Sino son más cosas tratando de amoldarlos al quehacer neurotípico, ¿no? Sí, y esto va de la mano con el tema de que la persona con síndrome de Asperger es muy lógica. Entonces, en muchos casos, si ya te saludó una vez, no te va a seguir saludando. O en determinados casos, tú le das algo y no te da las gracias, pues considera que, o sea, es natural que le estés dando algo. Entonces, a nosotros nos puede parecer chocante, ¿no? Pero tenemos que descubrir que detrás de ellos no está, pues, la intención de ser malcriados, ¿no? Y evidentemente... tienen que aprender ciertas formas de agradecimiento y todo eso porque, digamos, uno los puede conocer y respetar eso, pero, digamos, no pueden andar con un cartelito por la calle diciendo tengo Asperger, ¿no? Entonces no toda la gente va a comprender eso. Digamos, parte del repertorio que ellos deben tener es poder, digamos, adaptarse en determinadas situaciones. La cuestión es que no tratemos de volverlos sobreadaptados, ni tratemos de irnos al otro extremo, ¿no? O sea, que porque para él no es lógico saludar o para él no es lógico, digamos, dar las gracias en determinados momentos, querramos que sea un gran modelo de normalidad, ¿no? Y que las diga a cada rato o en cada situación. A la vez pensaba que estas frases aprendidas en muchos contextos han ayudado a algunos de los chicos a salir del paso, digamos, ¿no? A adaptarse a ciertas situaciones. Entonces, también hay que ver el lado positivo. Sin embargo, son frases arquetípicas o son frases que no traducen el sentir real de ellos en todas las situaciones. Entonces es como volverles a enseñar cómo saludo en una determinada situación, cómo saludo en otra situación en la cual me siento así, y en qué espacios puedo darme más libertades que en otros, ¿no? Porque como sabemos claramente el tema del sentido común de los chicos con síndrome de Asperger no está desarrollado como en el caso de los neurotípicos. Claro, más que sentido común, en el caso de ellos se da un sentido probabilístico, no es más por probabilidades. Pero pensemos también un poco nosotros en nuestras propias frases, ¿no? Cuando uno va caminando y se encuentra una persona conocida y le dice hola, ¿qué tal?, ¿no? Y uno sigue de largo. Evidentemente ese hola, ¿qué tal?, no está referido porque nos interese cómo está la otra persona, ¿no? Si nosotros estuviéramos medianamente apurados, nos cruzamos con alguien conocido y le decimos hola, ¿qué tal?, y la persona se planta a nuestro lado y nos dice mal, porque mira, me pasó esto, esto, esto, esto, esto, no sabríamos cómo reaccionar en ese momento, porque, digamos, no nos estaba interesando realmente cómo estaba esa persona. Entonces, como tú dices, como hemos venido diciendo, son frases hechas, frases aprendidas, ¿no? Entonces tenemos que enseñarles también a las personas con síndrome de Asperger. Y aquí viene lo difícil también del mundo neurotípico, ¿no? Tienes que utilizar una frase que demuestre interés en la otra persona, aunque no te esté interesando, ¿no? Entonces todo lo que es muy bien, lo de la mentira social, ¿no? Entonces, que es difícil de comprender para una persona con síndrome de Asperger, ¿por qué le voy a decir qué tal si en realidad no me voy a parar con él a conversar sobre eso, ¿no? O a veces ellos no entienden por qué me dicen a mí qué tal si no les importa lo que estoy sintiendo. Entonces, si nos damos cuenta, el mundo neurotípico tiene una serie de mensajes dobles, ¿no?, y contradictorios, que para una persona con síndrome de Asperger puede ser muy difícil llegar a decodificar. Me sucede cuando observo chicos con autismo de alto funcionamiento, es mucho más marcado, ¿no?, este tema de los hábitos o las conductas estereotipadas, ¿no? Ahora entró un chico y Jonah me dijo, dile que salude, ¿no? Y de verdad que yo siento que en EITA, si bien les vamos enseñando a saludar, es un espacio donde ellos se pueden sentir libres de ser como son, ¿no? Sin embargo, tienen que empezar poco a poco a transar con ese mundo de afuera, ese mundo lleno de mentiras sociales, ese mundo lleno de frases estereotipadas, que al final ya les hemos perdido hasta el significado real, ¿no? Sí, y aparte, a ver, a muchas personas con síndrome de Asperger les damos un doble significado, ¿no? Mensajes, digamos, equívocos. ¿Por qué? Porque a veces les decimos, sé tú mismo, y al mismo tiempo, pórtate así. Y ese pórtate así no tiene nada que ver con él, sé tú mismo, para ellos. Entonces a veces no llegan a comprender, ¿no? Es un mensaje doble que muchos de ellos no llegan a saber. Es mucho más lógico decirle sé tú mismo, pero date cuenta que la mayor cantidad de personas en este mundo es neurotípica, y entonces en tales situaciones vas a tener que adaptarte y hacer esto, esto, esto, ¿no? Pero, o sea, sin dejar de ser quien eres, ¿no? En esos casos las instrucciones deben ser muy precisas, o sea, en tales situaciones, en tal contexto, ¿no? Porque si somos ambiguos tampoco van a poder aplicar las reglas. Y justamente nuestras reglas sociales son bastante ambiguas, ¿no? Entonces, creo que nos hemos ido por el lado de, ¿cómo se llama?, el pensamiento de la persona con síndrome de Asperger y cómo queremos a veces adaptarlo funcionalmente a nuestro tipo de pensar neurotípico, ¿no? Y me parece muy bien porque, o sea, muchas veces tenemos ese afán normalizador, ¿no?, y dejamos de comprender lo que es el pilar de la neurodiversidad, ¿no? Es un tipo de pensamiento diferente, es un tipo de pensamiento distinto. Y la persona con Asperger, con autismo, tiene que sentirse cómoda siendo como es él, aún sabiendo que en determinados contextos tiene que portarse de manera diferente. A ver, hemos ido un poco alrededor del tipo de costumbres o hábitos que son para la interacción con las personas, ¿no? El saludo, la respuesta, ¿no? Pero existen otro tipo de hábitos que de repente no corresponden mucho a eso, sino, por ejemplo, a la forma como yo voy a mi casa, ¿no? O sea, una persona neurotípica, por ejemplo, sabe, bueno, algunos saben, tampoco no todos, que cada cierto tiempo debería cambiar la ruta por la que va, que si hay alguien con una pinta media sospechosa, debes cambiar de vereda, o algún tipo de medidas que, por ejemplo, en este caso pueden ser de seguridad, ¿no? ¿Cómo enseñarle ese tipo de medidas a una persona con síndrome de Asperger para que pueda desarrollarse en una sociedad como la nuestra, ¿no? Que es bastante peligrosa. Sí, yo creo que es un punto bastante, en realidad, difícil, ¿no? Difícil porque si bien, o sea, nosotros tenemos que enseñarles a desconfiar por el hecho de que son más vulnerables, a veces podemos instalar prejuicios muy fuertes. Entonces, ¿dónde está el límite, no? Si ya las personas neurotípicas tenemos prejuicios tontos, ¿no? Como por ejemplo, hace un tiempo se hablaba, creo que dentro de la seguridad en el centro de Lima, y que para mejorar la seguridad del centro de Lima tenían que erradicar a los metaleros del centro de Lima, ¿no? Entonces, con el estereotipo de que el metalero vestido de negro es violento, agresivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo logramos discriminar cuándo realmente una persona es agresiva de cuándo no? Y cuándo la información que nosotros le vamos a dar, porque ojo, la información que nosotros le demos, ellos la van a tomar quizás al pie de la letra, ¿no? Entonces, cuándo realmente desconfiar de alguien, o sea, es algo realmente difícil, y donde también podemos cuestionar lo penoso de nuestra sociedad, ¿no? El tener que enseñar a desconfiar, porque bueno, muchas veces las personas que más daño les van a hacer son justamente personas que posiblemente no tengan ninguna característica agresiva. Quizás personas de su entorno, quizás personas estén en su salón de clases, o sea, que no tengan ningún signo, digamos, aparente de querer agredir porque estén mal vestidos o vestidos de alguna manera o tener determinada pinta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo, no? Es, digamos, bastante dificultoso, ¿no? No sé, Soledad. Este tema de cómo de entender las intenciones del otro, de leer las intenciones en el otro, se les hace difícil, ¿no? A ver, para que los padres, bueno, no sé, o sea, los padres que tienen chicos Asperger no se alteren, o para que las personas que no han diagnosticado que sus hijos tienen rasgos del espectro autista, ¿qué tipos de hábitos o conductas repetitivas son las más comunes que deberían observar para veces que le hacen un diagnóstico, o para tratar de entender el tipo de conducta que tiene y respetar su espacio? Sí, muchas veces, digamos, las conductas más llamativas dentro de los hábitos y rutinas que uno encuentra, por ejemplo, es el balancearse, el mecerse, muchos chicos que caminan de puntas de pie, muchos chicos que aletean, por ejemplo, con sus manos, o que tienen otros, aplauden, o que tienen otro tipo de tics, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta que son conductas que nos molestan a nosotros, no que les molesten a ellos. Entonces tenemos que preguntarnos cuál es ese significado de esa conducta. En muchos casos es desconectarse un rato de la realidad, o manejar la ansiedad, o evitar determinado tipo de sensaciones displacenteras, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, ¿no? Si un niño está dentro de un entorno donde la gente comprende el autismo y el chico aletea, no va a haber ningún problema. pero se aletea dentro de un contexto donde la gente no sabe sobre el autismo, entonces va a ser tachado, digamos, de alguna manera como una persona rara y extraña, ¿no? Lo que debemos hacer es enseñarles a las personas con síndrome de Asperger, con autismo, a que esas conductas que ellos tienen no están mal, no están erradas, pero que no las pueden hacer en todos los sitios. Que deben escoger o deben saber en qué lugares ellos son comprendidos y pueden hacer ese tipo de acciones, ¿no? Y cuando estén fuera de esos círculos, digamos, protegidos, y donde la gente conozca sobre el autismo y el Asperger, qué tipo de cosas alternas pueden hacer cuando se sienten nerviosos o ansiosos, ¿no? Entonces quizás no es batir las palmas, ¿no? Sino jugar con los dedos pulgares, ¿no? Que es algo un poco más que lo hacen muchas personas cuando están ansiosos. Entonces, ¿cómo sustituir determinadas conductas? Porque recordemos que detrás de cada conducta hay un significado, ¿no? Bueno, llegando ya al final del programa, queremos agradecer a la gente que nos está escuchando. Recordarles que si tienen alguna duda, comentario, algo, nos pueden escribir al correo de informes@eita.pe, llamarnos al 222-2312. Y nada, avisarles que este viernes al parecer no va a haber programa, dado que es feriado y todos queremos descansar un poquito. ¿Algún comentario extra, Soledad? Sí, que en el trabajo con los chicos se logran muchas cosas positivas. Que realmente si ellos no vienen con ese manual de sobrevivencia, ellos aprenden a sobrevivir y lo hacen bastante bien. Yo estoy muy contenta con el trabajo que se ha logrado con varios chicos acá, que aprenden del mundo de los neurotípicos e inclusive se burlan de muchas cosas, tanto de ellos mismos como del mundo neurotípico. Entonces yo creo que sí se aprenden las reglas de juego. Hay algunas que les son más fácil de aprender que otras, pero sí se puede, o sea, no lo logren, ¿no? Si bien no vienen con el paquete, digamos, no viene con ellos eso, ellos lo aprenden, y como tienen tan buena capacidad para registrar datos, lo que aprenden lo aprenden bien. El tema es cómo y qué les enseñamos, ¿no? Sí, y quizás como única acotación a lo que has dicho, decir que nosotros tenemos mucho que aprender de ellos y que muchos de sus hábitos, sus rutinas y sus costumbres, si nosotros las aprendiéramos, nos harían la vida más sencilla, más simple, más amable y quizás más verdadera, ¿no? Contando una anécdota, no voy a olvidar nunca cuando Miguel me dice, cuando siempre vamos a un café, a tomar café los dos, me dice: Soledad, espera tu turno. Exactamente, ¿no? Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que cualquier duda o consulta pueden escribirnos a informes@eita.pe. Esto fue todo por hoy. Nos esperamos el próximo lunes 11 de octubre. Chao.